Un repuesto para cada vehículo. Una solución para cada problema. Una empresa líder que a través de los años se ha ganado y confirmado su confianza. Todo Repuestos. Mata y Colón. Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Ayer por la tarde enterramos al gallego Padín. Como a todos los que tenemos el hobby de participar en los rallies de regularidad, lo conocimos como ocasionales adversarios. Después de participar por 3 años consecutivos en el 19 Capitales, teniendo acompañante a nuestro hijo Edgardo, este resolvió que su etapa de participante activo había terminado y nos dejó con la sangre en el ojo, justo el año en que nos habíamos clasificado mejor y que habíamos traído un trofeo para la casa. Entonces fuimos a visitar al gallego Padín para que ocupara la butaca derecha que había dejado vacía nuestro hijo y amigo, y le ofrecimos el lugar al viejo Padín, como lo llamamos siempre, a pesar de que éramos 10 años más veteranos nosotros que él, y nos descartó de plano. Fueron inútiles los argumentos a favor, fue inútil advertirle que nosotros correríamos con todos los gastos. Nos dijo que no. Desconcertados, anduvimos vagando como 15 o 20 días. Teníamos auto en condiciones de competir, habíamos comprado un moderno reloj computarizado, teníamos resuelto el tema económico y de sponsor, y teníamos más ganas que nunca. Hasta que un día José nos llamó por teléfono y nos dijo: si sigue en pie la invitación, te acompaño en el rally. Mi familia me animó y Gabriela se encarga del reparto. Lo que él llamaba el reparto era un invento que más que nada como distracción había comenzado. Pero José, gallego como era, no concebía defraudar a sus clientes. Y ahí, en esas interminables horas de práctica y entrenamiento, aprendimos a apreciarlo y a valorarlo. Si les cuento que una mañana nos hizo medir 3 veces el tramo entre el cartel frente al octavo que dice "termina zona militar" hasta el otro cartel que dice "puente" antes del empalme a Bañado de Medina. 3 veces en la mañana. 3. Resulta que le había dado 2 metros de diferencia y él no concebía esos errores para el cálculo del factor que nos daría la diferencia entre la distancia real y la que marcaba nuestro odómetro. 2 metros eran 8 centésimas de segundo. Así era el gallego Padín, preciso hasta la exageración y estudioso. Al llegar al otro día, nos recibía con nuevos cálculos que había practicado durante la noche. Llegó a descubrir, y lo corroboramos midiendo con una cinta, que nuestro cuentakilómetros se equivocaba. Solo eran fiables las diferencias cuando el marcador de los 100 metros era 3, 5 o 9. En los demás, cuando el aparato nos decía 100 metros, ya habían 101, 102, el más o el menos. Hasta en eso. Un maestro. Lo malo es que se fastidiaba con él mismo cuando cometía un error insignificante y lo magnificaba. De repente esas cosas le fueron limando las energías a un corazón que terminó deteniéndose, y el compañero del reloj preciso ya no estará más a nuestro lado en la butaca derecha, en la más difícil, en la más importante de un auto de rally. Para nosotros ya no será lo mismo. Hasta estamos pensando en tirar toda la mierda y no correr más. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.